estar. Nos preparamos para la entrevista, para conversar con los visitantes que tenemos ahora aquí en la radio, integrantes, representantes del pueblo nación Kamiare Comechingón. Nos preparamos para la entrevista. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya están aquí en los estudios de Radio Panamericana. Tenemos la alegría de recibir a Roberto Tulián, a Olga Tulián. Mi nombre es Juan Jacobs. El placer de recibirlos y conocerlos. Estimado Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a tu audiencia. Y muchísimas gracias por permitirnos visitarte y dar a conocer la formación de esta nueva comunidad. Y bueno, a ver, tratar de contarle las intenciones que tenemos con esto. Señora Olga, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias por venir. Igualmente, le agradecemos que nos haya invitado. Por favor, la verdad que fue para nosotros una notición en el día de ayer, lo anunciaba el colega Jorge Domínguez de TDC, y nos pareció una noticia fabulosa. Queríamos conocerlos, saber cómo se dieron cuenta que son parte del pueblo Comechingón y cómo deciden conformarse ya como comunidad para presentarse a la sociedad. Bueno, nosotros somos tulianes, descendientes del cacique Antonio Tulián, o sea que hace años vamos a Marcos Sierra y ahí empezamos a conocer la historia que teníamos sobre nuestra espalda. Y ayer creo que fue la culminación el inicio de un sueño postergado, que era tratar de hacer algo por la gente, por la comunidad nuestra. Antes éramos responsables de una familia y era poco el tiempo, entonces no podíamos participar por la distancia, por lo que sea, ¿no? Bueno, y ahora nuestros hijos están criados y tenemos un poco de tiempo, entonces queremos hacer lo que se pueda para que nuestros hijos reciban lo que merecen y bueno, la comunidad, el pueblo originario sea reconocido realmente como tiene que ser, ¿no? Acá lo que hubo, y esto se dice, fue un verdadero genocidio. Se borró la historia. Sí, sí, sí. Y pasan los años y uno ve gente de la zona que no lo sabe, pero se va dando cuenta que sí, también sí. Es descendiente. Sí, sí. Bueno, uno de los mayores genocidios lo sufrió la comunidad Comechingona. Antonio Tulián fue el primer cacique abogado. Entonces las autoridades en ese tiempo vieron de que era una comunidad inteligente y que podía ser un problema y no queda nada, o sea, nos han borrado hasta el dialecto, hasta las costumbres, ya no hay gente tan grande, gracias a Dios nosotros tenemos el mayor de todos que lleva el nombre de la comunidad, Dante Tulián tiene 98 años, casi 99. ¿Él habita aquí? Sí, sí, sí, él habita acá. ¿Acá en la ciudad de La Falda? Sí, sí, sí, sí. Tenemos ese orgullo de disfrutarlo todos los días. Y bueno, él, aunque lo puede, nos comenta cosas. ¿Qué les cuenta? Sea. ¿Les cuenta historias? ¿Lo que a él le contaban? Sí, lo que a él le contaban, cómo aventaban, qué sé yo, la cosecha del trigo, de tirar con un colador, tirar para arriba para que volara la chal y cayera la semilla, cosas que se hacían antes, cuando tenían que ir a buscar agua a los arroyos, que eso, la forma que ellos se divertían tan humildemente y qué felices que eran. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a una tulianada que se hacían antes y bueno, en un fogón la gente mayor contaba cosas así. Bueno, todo eso ya se ha ido perdiendo y la idea nuestra es ponernos en contacto con otras comunidades, como vos nos habías comentado que había varias, y bueno, tratar de revivir, de juntarnos y hacer una lucha en conjunto por un montón de cosas que nos merecemos y que nos corresponde. Y la importancia para las comunidades indígenas, su relación con el territorio, ¿no? Sí, sí. El territorio sí. Es la base. Sí, sí, sí. ¿Ustedes reivindican algún territorio? ¿Tienen algún territorio? ¿Quisieran tener? Sí, sí, quisiéramos tener lo que nos corresponde. Lo que era de la comunidad Comechingona, quisiéramos volver a ser propietarios, no sé si con papel o cosas, pero decir, bueno, tenemos derecho sobre eso, porque somos los dueños de esa tierra por historia, por los años y bueno, porque era así, ¿no? Acá hay rastros en la zona, en sí. La ciudad de La Falda tenemos la Cueva del Indio, donde sí, hay restos petroglifos, hay restos y evidentemente ese lugar fue habitado. Sí, yo alcancé cuando era chico a ir a Cerro Colorado, donde hay es algo muy hermoso, pintura rupestre, y están explotando la gente o todo eso, como vos decís, lugares históricos que nos corresponden a nosotros, están lucrando gente que a nosotros, que es nuestra, y que nos serviría a lo mejor para que nuestros hijos, decir, bueno, poder luchar, si es, hablamos de lucrar o algún beneficio, decir, bueno, para que nuestros nietos descendientes tengan becas, puedan ellos mismos conocer lo que les corresponde, su antepasado, sin andar haciendo tanto trámite o tanta burocracia y que no puedan conocer su pasado, ¿no? Eso es lo que más a nosotros nos urge. Me gustaría hacer una pregunta a la señora Olga, que la estamos intimidando con el micrófono, pero una pregunta sencilla, preguntarle simplemente si usted siempre tuvo conciencia de su descendencia de pueblos originarios, si es algo que se dio cuenta de grande, si estaba en la educación en su casa. Sí, no, siempre tuvo conciencia, porque mi papá siempre nos contaba cosas. Ajá. De San Marcos Sierra, de su padre. Sus antepasados, todo, nos contaba siempre. Ahora, bueno, ya está grande, no se acuerda mucho, pero... ¿Su padre es Dante? Dante Tulio, sí. ¿Su padre les contaba? Nos contaba, sí, cosas. ¿Y usted fue de aquí, de La Falda, siempre vivió? Sí, sí, nací de criada acá en La Falda, sí. Ajá, ¿y cómo fue vivir como descendiente de pueblo originario en la sociedad faldense? Criarse en esta sociedad. ¿Usted tuvo oportunidades de conocer o de plantear esta realidad o es algo que quedaba en la casa? No, quedaba en la casa nomás. Nunca fuimos a ningún lado, la primera vez que vamos a iniciar esto, porque mi primo acá, él se preocupó, dice, vamos a hacer esto, y bueno, lo vamos a apoyar. Se puso al frente, y para los jóvenes también, sí. ¿O no? Sí, más claro. Sí, sí, la idea nuestra es como habíamos hablado, bueno, iniciar en primer momento la gente mayor, o sea, los primos que somos, porque somos familia, somos todos primos, iniciar esta comunidad. Pero a su vez la idea es de que esto no se pierda, de que por eso mismo hacemos esto para que nuestros hijos y nietos sepan de dónde vienen, el orgullo que sentimos nosotros del color y el calor de la tierra que circula por nuestras venas. Entonces la idea era que yo hablando con ellos, como yo dije, yo iba a ser la voz, no iba a ser una voz propia, íbamos a hablarnos todos y a ver qué es lo que vamos a hacer. Y era tratar de hacer una subcomisión de jóvenes, o sea, de nuestros sobrinos y de nuestros nietos, entonces que ellos también intervengan en ello, que nos ayuden, porque nosotros un día no vamos a estar. Y entonces esto tiene que ser. Y ahí transmitir el conocimiento, ¿no? Entre la gente mayor a los jóvenes que van retomando la posta. Bueno, ella tuvo la suerte de ser de acá. Yo, por mi papá, que también es hermano de Dante, que era más chico, bueno, trabajaba en Entel y anduvimos por todo el país. Ajá. Cuando se creó el cable de coaxial había que conectar el país. Bueno, estábamos 3 meses en un lado, 4 meses en otro. Y yo casi nunca compartí esto que ellos compartieron. De chico a mí me gustaban las películas de indios, viste, toda esa cosa, me gustaba ver cómo el cacique mayor le contaba esas leyendas, todo eso. Y estaba en su sangre, lo sentía. Y yo decía, bueno, me gustaba, me fascina el águila, me fascina, y yo me enteré recién a los 31 años que era aborigen. Ah, ve. Entonces no sentí a lo mejor lo que tuvieron sentido, yo me sentí orgulloso. Por supuesto. Un orgullo que... No sé, se me caen lágrimas, soy fácil para eso. Y bueno. Y bueno, fue una de las cosas que quedé postergado por mi trabajo. Y bueno, como te había comentado, hay comunidades con esos decretos que se hicieron, que ahora son afines, no cumplieron lo que era en su principio. Y un amigo, Elvio Montenegro, de la, te digo, la comunidad parabachasca de Alta Gracia, me invitó, me comentó la problemática y me decía lo bueno que sería de que ustedes hagan una comunidad Yo no lo dudé ni un minuto y gracias a Dios mis primos los agarró un día comiendo, tomando unos mates, jugando las cartas. Digo, che, ¿qué te parece? Porque me invitaron. Listo, fue algo. Aprovecharon. Que fue. Sí, unánime fue, viste, algo claro, muy hermoso. Y bueno, lo de ayer es un orgullo, una emoción muy grande. Se está vislumbrando un fenómeno en la provincia y en Punilla de un despertar de los pueblos originarios. Cada vez más se presentan, se manifiestan, hacen valer sus derechos. Están reclamando sus derechos. Se está viendo cada vez más. Sí, me parece muy bien porque es lo que corresponde, ¿no? O sea, nosotros no estamos pidiendo, reclamamos derechos no para ser ricos, sino para ser ricos en cultura y en antepasados y que todo eso nos perteneció y, bueno, hay que cuidarlo. Hoy se está hablando, por ejemplo, del proyecto de autovía que atravesaría tierra de pueblos originarios y que también podría pasar por encima de restos arqueológicos donde están restos de esas comunidades ancestrales. Claro, sí. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Creo que, como te comentaba ayer, yo no estoy en desacuerdo del progreso y de una autovía, porque sería bueno, porque de lo que es de Córdoba para el norte dependemos mucho de lo que es el turismo. Lo que no estoy de acuerdo en las formas que se hicieron de querer pasar como siempre fue la historia, de que estos son negros indios, no lo comentamos, hacemos lo que queremos. Y destruimos, no podemos permitir de que destruyan nuestro pasado, nuestras reliquias, no podemos permitir eso. Entonces, bueno, yo por vos y por mi amigo sé que hay mucha comunidad, entonces hay que unirnos y luchar para eso, para que no destruyan. Que pasen sin destruir nada, porque sería bueno también, ¿no? Daría trabajo, pero haciendo las cosas bien. Ellos en su primer momento tendrían, no sé cómo se llama, el proceso de consulta, que ellos pasaron por encima y bueno. ¿Cuántos son los integrantes de esta comunidad en la ciudad de La Falda? ¿Cuántas personas lo integran hoy? Ocho. ¿Una familia, dos familias? Una familia y un integrante de otra familia, qué sé yo. Todos son ellos. Ajá. Mi tío y Gozo. ¿Y tienen pensado abrir como un centro cultural, un lugar para que la persona que quiera saber sobre sus orígenes se pueda acercar, formar parte, conocer? Sí, esa es la idea más. Por eso, cuando vos hablamos con vos, nos contactes, que tenías muchos contactos con otras comunidades. Y bueno, nosotros necesitamos aprender porque somos nuevos, ¿no? O sea, no sabemos. Sabemos lo que queremos, la lucha por nuestras reliquias, por todo eso, pero a veces no sabemos cómo emprender, con quién relacionarnos, y entonces le pedimos a las otras comunidades que tienen experiencia que por favor se contacten con nosotros para ayudarnos a surgir y a ser un poco mejores y luchar por lo que nos corresponde, ¿no? El apellido Tulián es un apellido de origen español. Ajá. Lo que yo tengo entendido es de que, bueno, vinieron los colonizadores y bautizaron. Bautizaron, encontraron la comunidad que era la Comichingone, agarraron al cacique, le dijeron que se iba a llamar, bueno, usted de ahora en adelante es Antonio Tulián. Y ahí quedó. ¿Y hay otro apellido que ustedes sepan que viene de ese origen, que conozcan? Creo que Guevara. ¿Guevaras? Sí, me pasaron tal, había una comunidad que era formada por Pereira, él es profesor en la Universidad de Córdoba. Bueno, ajá, me dieron, quiero a ver si me puedo comunicar con él también. Y bueno, que la gente de otras comunidades se pongan en contacto con nosotros para interiorizarnos bien, hacer un estudio bien de lo que fue nuestro pasado, de lo que fue nuestra comunidad, qué es lo que nos correspondía, hasta dónde llegaba, y gente con experiencia o con sabiduría o conocimiento de ver cómo podemos seguir con esta lucha, ¿no? De que nuestra voz sea escuchada, de llegar a donde sea para que seamos escuchados. Recuperar los orígenes. Sí, exactamente, recuperar los orígenes. Y eso sería la idea nuestra. Comento de nuevo, somos nuevos, iniciamos ayer y no tenemos la experiencia, ¿no? Entonces no llevamos ni un día. No, ¿cómo fue el acto ayer? ¿Por qué fue ayer? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Esa presentación? No, fue una decisión de decir, porque el muchacho este me dijo el viernes pasado y me dijo, mira, es importante porque necesitamos una comunidad tuliana ahí, que esto que lo otro. Fue el sábado, entre sábado y domingo dijimos, y no hay ni una fecha que alusión a nada. ¿Y cómo se va a llamar la comunidad? La comunidad es Dante Tulem. Dante Tulem, Dante el nombre Tulem. De su padre, porque, fundador, o sea, de la comunidad. Porque el consejo de este muchacho me dice que todas las comunidades que están formando ahora, que son comunidades independientes, o sea, que han sido integrantes de estas, las primeras comunidades, entonces no les gustó lo que estaban viendo, están haciendo comunidades independientes y querían que llevaran nombres familiares. Ajá. O sea, bueno, en este caso es Tulián, porque somos descendientes, Pereira, Guevara, bueno, querían eso, y bueno, el más viejo de todos los tulianes es mi tío. El abuelo. Ya con 99 años casi cumplido, un orgullo. ¿Y cómo se para encuentra nosotros. Él? ¿De salud? ¿Cómo está? Espectáculo. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Todos dicen, no parece un hombre de 98 años. ¿Y cómo? Ahí está el conocimiento. Él se baña solo. La manera en que vivía. Sí, sí, sí. Para llegar a esa ancianidad, no cualquiera. Bueno, mire, mi papá va a cumplir 99, él no toma un remedio. Ah, sí. Y la gente no lo quiere creer, porque dicen, ¿cómo que no va a tomar? Él no. Se cura con cosas, si tiene un resfrío, veo como los de antes, ratitos calientes, cosas, pero no le den remedio porque el remedio no toma nada. Yo soy diabético y a veces tomo 5 pastillas de alcohol y lo tengo a él porque desde que yo llegué, vivimos peleando con el Vitel, y me mira así este chimango. Yo cuando llegue a viejo como este me pego un tiro. Él con 99 años me dice a mí, cuando yo llegue al viejo como él y esté tomando eso, me pega un tiro. Tiene una vitalidad, es impresionante. Es otra un ejemplo. Fuerza. Y es bueno. Como dicen, vos no lo ves que tome una pastilla y si le querés decir, toma esto, no se opone o te la agarra y te busca charlar y te la tira por costado. Pero qué bueno tenerlo con vida, ¿no? Sí, para que cuente sí. Estas cosas, para que esté ahí. Sí. Es el orgullo nuestro. Claro. El centro nuestro. Entonces, cuando surgió esto de que había que ponerle un nombre y él me aconsejó, porque a lo mejor lo podríamos haber puesto otro nombre, ¿viste? Pero cuando mi amigo me aconsejó, dice, mira, trata de poner un nombre familiar, listo, no, vamos. Él es nuestro presente y nuestro pasado y nuestro futuro es él. Roberto, muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos por invitarnos, muchísimas gracias a la audiencia que nos puede estar escuchando y le pedimos que, por favor, aquel que tenga más conocimiento o experiencia sobre esto, que se ponga en contacto con nosotros y que, bueno, que nos ayuden. Señora Olga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Saludo a la familia. Muchísimas gracias. Tuvimos la visita de la familia Tulián, nueva comunidad de la ciudad de La Falda, la comunidad Dante Tulián, la alegría de estar anunciando esta buena nueva para nuestra región. Sé que no podés dejar de mover los pies cuando suena un charanguito brujón y ancestral. Achala y acharitay, morochi, morochitay, con este sol rayadito te vengo a lichar. Por